Nosotros y los medios. No es una ficción. Aunque todos los días escuchamos y vemos cosas que... Nosotros y los medios. Dispuestos a mentir sobre papel. Un recorrido semanal por el mundo de la fantasía, la imaginación desbordante y las invenciones más alocadas. Dispuestos a fingir frente a la cámara 3. Total, lo que digamos está bien. Un paseo por el periodismo independiente. Conducen Gustavo Bulla y Gustavo Gordillo. Porque nosotros no somos lo mismo, ¿viste? Deja, no te preocupes, yo te ayudo a pensar. Vos sos inteligente y el jabón mucho más. Es hora de cambiar el celular. Buenos días, sábado 25 de diciembre, programa especial de Nosotros y los Medios, programa número 22, vigésimo segundo programa. Sí, estamos acá con Gustavo Bulla, con Gustavo Gordillo. Nos acompañan como siempre en la operación técnica desde Buenos Aires, Martín Gómez, Ivana Casas en la producción, Alejandra Paulucci quien nos habla. ¿Quién nos habla? Múltiples personalidades, quiero que lo sepan. Sí. Y bueno, compartiendo el 25 de diciembre, fecha. Múltiples personalidades, no sí. Sabemos cuál de ellas está en estado de sobriedad. Seguramente ninguna, claro. En una fecha como esta, donde claramente no vamos a mentirles, esto está siendo grabado porque ninguno de nosotros estaría en condiciones de articular tres palabras seguidas un 25 de diciembre. Pero igual, para escenificar, porque nosotros somos de la escuela de Stanislavski, sí. Tenemos acá pionono, panes dulces, turrones, sí. Sidras y demás enseres propios de estas festividades. Sí, yo particularmente los tengo todos adentro. Claro. Bueno, pero es el espíritu navideño, al fin y al cabo. Por supuesto, el espíritu navideño, que no es otra cosa que el espíritu... alguna vez decíamos algo por el estilo, ¿no? Porque hay gente que se queja de las fiestas. Sí. Yo, tenés que ir ahí, juntarte con gente que no ves hace un montón de tiempo. Yo nunca terminé de entender esa tirria de juntarse con los familiares, porque... precisamente el espíritu de la Navidad, desde su origen mismo, tiene que ver con un nacimiento, ¿no? Uh-huh. ¿Y por qué uno festejaría un nacimiento? Porque es la inclusión novedosa de alguien más al club del que uno es hincha. Uh-huh. Uh-huh. Quiero decir, a la familia, a los amigos, es esto. Entonces, juntarse con la gente que es hincha del mismo club está buenísimo. Uh-huh. Sí, es una mirada... sí, muy optimista. Optimista. Una mirada optimista, sí, que no. Me sorprende en este caso, pero bueno, está bien. Pero es que no es optimista, es así, digamos, el problema en todo caso en estos lugares, en estas situaciones, es de aquella gente que no encuentra gente de su club para pasarla, y es bueno, aquellos que uno les manda su solidaridad y sus pero saludos, es verdad que hay gente que se queja de las Navidades y hay gente que se queja y punto. Que se queja. Entre otras cosas se queja de la Navidad. Pero no estamos acá para quejarnos nosotros. No, precisamente. Estamos para compartir este 25 de diciembre con ustedes que están del otro lado. Esperemos que se hayan despertado, claro. ya pasó la una del mediodía o de la tarde, de estas largas discusiones que tenemos en torno a en qué momento nosotros hacemos el programa. Y estarán ahí poniendo la mesa, recuperando los el viteltoné, lo que sobró del 24, el matambre que trajo la cuñada, la ensalada rusa que no debe faltar, los huevos rellenos, los tomates rellenos, la ensalada rusa que no debe faltar en toda mesa que se preside Argentina. No, por supuesto. No sé si en Rusia comen ensalada rusa. Ensalada pero... rusa y viteltoné es algo así como, cuando no, lengua, pero eso sí. Son alguna platos, lengua a la vinagreta. Son los platos clásicos de... Qué rico, me está dando hambre. Fiesta, sí, sí. Claro, pero bueno, lo que vamos a hacer acá es recordar algunos de nuestros mejores hits, ¿no? En esto ya... prácticamente 6 meses de estar en el aire. Casi 6 meses, no, casi no, más de 6 meses ya. ¿Ah, sí? Y si arrancamos un 16 de julio, una cosa bueno, así, seis así meses. Que cumplimos 6 meses en este métier de Nosotros y los Medios, y por supuesto, no podíamos hacer una cosa de rotunda actualidad, pero sí recordar algunas de las cuestiones que ocurrieron y que nosotros poníamos de relieve y pensábamos algunas cosas sobre sí, esas. En este caso vamos a escuchar los audios, esta producción original que es de nosotros y los medios, donde recopilamos aquel sábado 14 de agosto lo que había sido una semana de locura delictiva. Uh-huh. En todos los, especialmente los canales de televisión, los servicios de señales informativas y demás, una especie de... ¿Se habían vuelto delincuentes todos? No, no se habían vuelto, algunos de ellos ya lo eran, presumiblemente lo sean, pero estaban aterrorizados y con un vértigo informativo sobre una ola delictiva que aparentemente, según la versión de los medios, había asolado especialmente la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué es lo que suele ocurrir cuando no hay ningún tema político muy candente? Todos los micrófonos, las cámaras, los amplificadores se basan en, se posan en estas movidas delictivas para mostrar, ojo, guarda, que no hay nada político importante, pero miren qué mal que estamos, que nos están matando a todos. Bueno, vamos a escuchar entonces a ver qué decían los muchachos de los medios por esos días. En la forma de vida actual tenemos múltiples aventuras, sobre todo en la niñez, en la adolescencia, hasta que nos convertimos en adultos y ahí precisamente empezamos a ser útiles, prácticos y a contar todo lo que vimos en el noticiero. Todo lo que vimos en el noticiero. Sin embargo, después de los 40 puede aparecer, puede irrumpir la emoción si sabemos verla. A disfrutar entonces el arte de este artista que canta lo que nos pasa todos los días. Ampliamos esta última noticia. Lamentablemente tenemos que decir que hay un muerto en el choque entre un colectivo y un auto. Reiteramos, esta última noticia ocurrió en Barrio Norte, una mujer atacada mientras paseaba a su bebé en un cochecito. Sí, esto pasó en Montevideo y Juncal. Motochorros le patearon el coche con el bebé. Escaparon en contramano, están prófugos, repetimos, de la ciudad de Buenos Aires. Motochorros le robaron a una mujer que caminaba con su bebé y le patearon el cochecito. Una beba, rehén en el auto, delincuentes se llevaron el coche de una mujer con una nena de 1 año y 7 meses en el asiento de atrás. Había dejado a su otra hija en una clase de danza en Isidro Casanova. El papá de Luana confirmó en TN que todo duró 7 minutos. La policía recuperó el auto con la nena adentro. Y allí en la calle Ecuador, otro robo y violento. Estamos con más información a través de Paula García. Paula... Llevaron al departamento y allí, ¿qué pasó? Bueno, ¿no lo grabaste todo en el...? Estamos en vivo. Ah, ¿estamos en vivo? Bueno, bueno, yo te lo repito, pero tengo que mirar para adelante. Nadie hablábamos ni nada. A mí me trataron con mucho respeto. A mi hija ni lo tocaron. Es más, si ustedes se fijan, cuando estamos en el balcón, ninguno nos está apuntando. Todos nos tienen agarrados y con las armas abajo. Igualmente, lo que nosotros queríamos decir, que es lo que nos parece importante, es que cuando empezaron a pasar en directo, empezaron a poner al aire gente que eran vecinos, gente que no tenía ni idea, tenía un pequeño dato de lo que había pasado y armaban toda una historia. Ahí se pusieron realmente nerviosos y ahí es donde nosotros tuvimos miedo. Porque a ellos les parecía que... ¿Por qué se pusieron nerviosos? Se pusieron nerviosos porque eran mentiras, porque decían que nos querían tirar por el balcón, porque habían tiros, pero a ellos les parecía que... No, les parecía, eso les generaba la duda de que después la pena sea mayor por cosas que no habían hecho realmente. En ningún momento... No. Bien, ustedes saben que la inseguridad es el tema de mayor preocupación de la sociedad argentina, de mayor preocupación de la sociedad argentina en todas las mediciones de opinión pública que se hace. En todas las mediciones de opinión pública que se hace. Tema de preocupación que el gobierno pareciera que no ha escuchado, pareciera que no ha visto, la oposición tampoco, ¿eh? Y la verdad que cuando uno ve la cantidad de gente que se preocupa por esto, los temas que le siguen, que son temas muy importantes, inflación, desocupación, ocupan la mitad del espacio de los que se preocupan por la inseguridad. Y no está equivocada la sociedad, fíjese lo que ha pasado en los últimos días. Y no está equivocada la sociedad, fíjese lo que ha pasado en los últimos días. El problema es la falta de expectativa, pero la falta de expectativa está muy trabajada hoy. Hoy tenemos una franja de pibes que no han visto a su padre trabajar nunca y eso está en solución. Nosotros no podemos dejar de ver la cuestión de fondo. Si uno pone cinco hechos truculentos en la televisión, nosotros no tenemos más remedio que ver. ¿Y ustedes creen que los medios hoy están tomando la decisión? No. Yo lo que dicen los estudios, no lo inventé yo, lo inventó el Diario de la Nación. El Diario de la Nación, antes de que asumiera Néstor Kirchner, hablaba de la sensación de seguridad e inseguridad. No, la Nación. Nosotros planteamos eso. ¿De dónde se agarraban? De la multiplicación exacerbada de un hecho. Que padre me devuelva a la nena, le daba todo, no me importaba. Sí, Silvana, usted fue protagonista de la... No me importaba, era la nena. Protagonista voluntaria de la pesadilla de la fantasía más horrible que tenemos siempre todos, ¿no? De que se lleven a nuestros chicos. No quiero que sea dependiente mío todo el tiempo. No, está muy bien. Está muy bien. Independiente. Claro que sí. Hemos sido víctima de un hecho de inseguridad. Después, durante mucho tiempo, queda esa sensación de miedo. ¿Esto le va a quedar a usted? Porque, bueno, ahora tiene una leve sonrisa porque terminó bien. ¿Pero le va a quedar? ¿Tiene esa sensación de miedo? Todavía no. ¿Tiene esa sensación de miedo? Todavía no. ¿Tiene esa sensación de miedo? Todavía no. Todavía no. Todavía no. ¿Tiene esa sensación de miedo o todavía no? Dígame, porque la veo con una sonrisa, pero yo sé que usted está... En breve va a entrar al psiquiátrico, porque está muy mal usted. Con todo respeto, le dijo el periodista. Dice, usted por ahí medio pavota y claro. Se está riendo, pero no sabe lo que hace. Usted va a ver ahora va a ver lo que es bueno. Porque no sé si da cuenta, pero usted ha pasado una de las cosas más terribles que le pueden pasar a un ser humano. Es más, no entiendo cómo teniendo una cámara delante todavía no ha estallado en llanto. Claro. Un poco esa era la incitación al impacto periodístico, ¿no? Qué barbaridad. Esto digo, se dice muchas veces cómo se ceban en el dolor, pero escucharlo en frío es realmente... ¿No le da vergüenza a esta gente hacer estas cosas? Yo creo que si tienen vergüenza se la aguantan bien ¿sí? Piola. ¿Puedo decir que... Sí, tienen vergüenza pero se la aguantan. Son de tan guapo que son, se aguantan la vergüenza. Así suele ser la cobertura de cualquier ola de inseguridad, ¿eh? Sí. Esto pasaba ya el 14 de agosto, emitíamos estos audios. Ahora ya que viene el veranito, quiero hablar de las olas. No, las olas delictivas en las casas de veraneo. No, yo las olas marítimas. ¿Cómo cubren las olas con el barrenador y demás? No, pero se viene seguro una cantidad de ideas acerca de lo que hacemos, le va a pasar en las vacaciones. ¿Cómo hace para irse a vacaciones y que no le roben todo? ¿Y qué hacemos con los jóvenes que se emborrachan? Que se alcoholizan, que se drogan. Van solos, alquilan un departamento y toman, se narcotizan. Y seguramente el gran problema serán los jóvenes inmigrantes. Bueno, eso que también estarán alcoholizados, drogados y saldrán a robar ancianas y a asesinar perros callejeros. Esos son los peores porque son jóvenes y son inmigrantes. Pero bueno, también no solo de criticar a los medios vive este programa. ¿Ah, no? No. Ah, perdón. Pareciera... ¿Esto es Nosotros y los Medios? Sí, esto es Nosotros y los Medios, que solemos criticar las coberturas de actualidad de los medios de comunicación, pero también solemos hacer entrevistas a protagonistas no habituales de la comunicación en la Argentina y demás. A protagonistas habituales de la comunicación, pero que no suelen estar en los medios más, claro, más resonantes, con mayor amplificación. En este caso, creo, era el primer programa, allá en julio, en el invierno, que entrevistábamos a Daniel Vogel, que es el propietario de un diario de la ciudad de Zárate, que lo menciona en la entrevista, y que había podido, después de bastante tiempo, largarse con un canal de televisión gracias a la vigencia de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Y que no lo había podido hacer antes debido a, gracias a otros factores. Otros factores que aparecen ahí, digamos, lo que pretendía ser una nota saludatoria de el nuevo canal, terminó siendo una especie de denuncia contra el Grupo Clarín. Pero bueno, esto suele ocurrir. Cada vez que uno levanta algo vinculado a los medios de comunicación en la Argentina en los últimos 30, 40 años, ahí aparece el Grupo Clarín. Ahí te aparece Mañeto, alguien aparece de todos ellos. Así que es bueno recordar aquella entrevista. Gustazo. Bueno, buen programa, felicitaciones. El sol que acompaña esta mañana fría seguramente acompañará esta emisión, que creo que es la primera, ¿verdad? Sí, sí, estamos debutando acá en Radio Provincia, así que gracias por los augurios. Y bueno, yo en la introducción lo decía, vos sos el director de un diario más que centenario, 110 años tiene ya. Acaba de cumplir hace dos semanas, el primero de julio, el debate, que es el 12º diario más antiguo en circulación de toda la República Argentina, celebró sus 110 años de vida. Y la verdad que creo adivinar por el tono de tu voz que no fuiste de los fundadores. ¿Cuánto hace que estás en el diario, Daniel? Nosotros con nuestra empresa lo adquirimos hace 16 años. Y sí, vos sabés que cuando se editó por primera vez el debate, a ver, a veces yo digo esto que les voy a comentar ahora para tomar dimensión de lo que hablamos, ¿no? En Zárate no había luz eléctrica, y no, el hombre no había descubierto, por ejemplo, lo que hoy es un auto, no existían los autos, no había pavimento, no había teléfono. Así nuestros fundadores hicieron por primera vez el diario, ¿no? Mirá, cuando Zárate era Cabo Polonio. Vos imaginate que salía en la tapa del debate, los primeros ejemplares que tenemos en el archivo, salía en la tapa del debate, que está a 75 kilómetros de Capital, cuando una familia viajaba a Capital. Y mirá el tiempo que ha pasado, que ahora largaste un canal de televisión, ¿no? Sí, gracias a Dios. El mismo día que cumplí 110 años, tuvimos la alegría inmensa de completar nuestro multimedio, que ya tenía su radio, gracias a esta nueva ley de medios audiovisuales que el gobierno ha impulsado, de acceder, después de 5 años de censura que hemos tenido, al fin a completar nuestro proyecto con canal de televisión, esta vez por aire, ¿no? Daniel, ¿cómo es eso de 5 años de censura? ¿Qué quisiste decir? Quise decirte algo que, bueno, que hemos sufrido desde el 1 de julio del 2005, exactamente, con la presencia de Antonio Carrizo en nuestros estudios y Raúl de la Torre, el cineasta recientemente desaparecido, que fueron los padrinos. Nosotros inauguramos los estudios de televisión el año 2005. Ese día más de 300 autoridades, representantes de la comunidad, fueron partícipes y testigos de un programa ómnibus que transmitimos durante 6 horas, donde se firmó inclusive la declaración de Chapultepec por 4 intendentes de la región en nuestros estudios, y estuvieron presentes los directores de los dos canales locales en esa oportunidad, tanto del canal Cablevisión, que pertenece al Grupo Clarín, como de Zárate Videocable. Estuvieron participando del evento y luego al otro día nos llamaron a una reunión, al otro día, para decirnos que no nos iban a dar la posibilidad de emitir. Sufrimos durante 5 años, después de hacer una inversión muy grande, tuvimos que desarmar nuestro canal, y después de 5 años, cuando cumplimos 110 años, tuvimos la alegría inmensa, ya con en esa oportunidad, con Antonio Carrizo y con Raúl de la Torre, le impusimos el nombre a nuestros dos estudios de los dos periodistas en ese momento vivos que vinieron a descubrir la placa, el nombre a los estudios, del periodista Eduardo Almada y del periodista Pascual Romagnoli. Hoy los dos fallecidos estuvieron esta hora en la celebración del 110, los hijos, que en aquella oportunidad habían traído a sus padres viejitos a descubrir la placa, estuvieron emocionadísimos hasta las lágrimas, sabiendo que esta nueva ley de medios audiovisuales ahora definitivamente permite que sus padres desde el cielo, donde estén en este momento, puedan se les haya caído la venda de la boca. Porque... Ahora, Daniel, yo me lo imagino, porque conozco otros casos de haber andado el país, ¿por qué el grupo monopólico primero te iba a hacer un contrato para hacer el canal local y después finalmente desistió? Porque nosotros teníamos un precontrato acordado, invertimos, y en ese interín tuvimos una diferencia con quien era en su momento el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de ADEPA, que representaba al grupo, Pedro López Mateu. Tuvimos una gran diferencia en la institución, y bueno, a partir de ahí no solamente no nos permitieron el canal, sino nunca más fui votado en la Asociación de Editores de Periódicos de la República Argentina. Nunca más fui votado después de 16 años de haber sido director titular de la entidad. Realmente... A ver, pero Daniel, ¿podemos... ¿estaría clara cuál fue esa diferencia que mantuvieron? Digo, porque si la diferencia fue que vos ahorcaste a la suegra de este señor, sería casi razonable. Pero ¿a qué se debió esta diferencia que te dejó 5 años fuera de toda posibilidad de emisión? Bueno, una discusión por un reclamo, una necesidad de una declaración que habíamos tenido en esa oportunidad en la entidad. Bueno, que no me quisieron, a ver, dar la protección que la entidad tenía, más allá de que el presidente la tuvo, quien era presidente de la Comisión de Libertad de Prensa no me la quiso dar. En esa oportunidad se había pedido la publicación de una solicitada que nosotros nos negamos a publicar. Tenía que ver con la detención de la dueña del Multimedios. Y como nosotros no la publicamos, no quisieron dar la cobertura que necesitábamos, que era nada más ni nada menos. Estábamos amenazados, me habían amenazado de muerte y de secuestrarme un hijo. Y bueno, toda esa documentación consta en la entidad también, ¿no? Que bueno, este señor intentó no darle curso. Bueno, es decir, el responsable de ADEPA de aquel entonces, vinculado al grupo Clarín, vamos a llamarlo con todas las letras. Era el gerente institucional de... Bueno, el encargado de la libertad de prensa te castigó evitando que vos te puedas expresar a través de un canal local en la ciudad de Zárate. Algo que no entendí, digo, ADEPA, lamentable. El grupo Clarín, ¿no se supone que están dentro de o tienen entre sus valores defender cosas tales como la libertad de prensa y eso? Digo, porque lo que vos estás contando se parece mucho, digo, no voy a hacer acusaciones de una clase, digo, se parece mucho, tal vez lejanamente, a lo que uno veía en las películas de Coppola, esas que comenzaba Marlon Brando, Robert De Niro, ¿no? Una cosa un poquitito pesuti. Bueno, pero es eso, ¿no? Un poco, y yo quería, más allá de la alegría por que me había transmitido en la semana Daniel por haber podido finalmente largar su canal, me parece que es importante que este tipo de cosas se empiecen a conocer, porque si nos guiamos por lo que se dice todos los días desde los discursos en los medios o desde las declaraciones de este tipo de organismos como ADEPA, contrasta contra la realidad de manera insalvable, ¿no? Absolutamente. Daniel, ¿cuándo empiezan? ¿Están emitiendo ya? ¿Ya tienen programación? Sí, por supuesto. Desde el 1 de julio estamos al aire con nuestro canal 28, el aire de la ciudad, el eslogan. Estamos con 2 noticieros diarios. En el transcurso de esta semana se van incrementando la grilla. Ahí voy a tener también algún programita propio, mano a mano con Daniel. Comienza el programa deportivo, comienza un programa de videoclip con la reina de Zárate. Bueno, bien. Sí, y los zarateños, zaratenses, no sé cómo se llaman. Zarateños, sí. Zarateños. ¿Qué tal la recepción del canal? Muy contento. Imagínate que nosotros llegamos a toda la zona rural, llegamos al territorio insular, porque Zárate Campana tiene... cruzás el puente Zárate Brazo Largo, estás en la isla. Ningún canal de cable llega a ese lugar. Los barrios marginales que tiene Zárate tampoco son alcanzados por los canales de cable, y hoy hay más de 200.000 personas en la zona de influencia de nuestro canal que no tiene posibilidad de ver ningún canal. Gracias a Dios estamos con una muy buena recepción de toda esta gente, estamos diciendo que la televisión ahora es gratuita y que llega a todos, y esto realmente nos pone muy contentos, más allá de las simpatías o de las afinidades ideológicas de cada uno. Lo bueno es que esto le posibilita a la gente, aquel que no tuvo posibilidades durante muchos años de ver fútbol o de ver un canal, hoy puede tener la posibilidad a través de un gran esfuerzo que está haciendo nuestra humilde empresa, porque nosotros somos un multimedio chiquitito de laburo. Yo soy el director, pero en este momento estoy escribiendo, mi mujer, que es la gerenta, en este momento está en el diario, nuestros hijos están acompañando esto. O sea que en el interior hay empresas pequeñas, que las empresas hacen un gran esfuerzo, como yo siempre digo, a nosotros nos duele el papel. Poner la bobina arriba, la rotativa todos los días, es una carga muy grande que tenemos. Y la verdad que esta posibilidad se nos dé como empresa del interior y se le dé a la gente, a nuestra gente, la posibilidad de ver televisión gratuitamente, por aire, con una antenita chiquitita, es una felicidad que la gente nos transmite todos los días en la puerta de nuestro multimedio. Bueno, Daniel, otra vez las felicitaciones, gracias por habernos dado esta comunicación telefónica, y bueno, y pronto seguramente estaremos allá para estrecharnos en un abrazo. Y guarda con lo de multimedio, que así empezaron muchos, ¿eh? No. Daniel Vogel, entonces, a quien escuchábamos recién del Canal 28 de Zárate, y bueno, sus problemitas con el Magneto Group. Sí, interesante, ¿no? Que el encargado o el responsable de ADEPA, la entidad que nuclea a los medios periodísticos argentinos, que suele reclamar que se cese con esta campaña de restricción de la libertad de prensa y de expresión que habría en nuestro país, y que se suma a la de su entidad madre a nivel iberoamericano, la CIP, así llamada, le haya dicho a Daniel que, como se negó a salir a respaldar en su momento a la señora de Noble por haber sido apresada durante 3 o 4 días por el presunto delito de apropiación de niños, que todavía está en curso, lamentablemente sigue dando vueltas esta causa injustificadamente durante más de 8 años, le contestaran diciendo, bueno, el precontrato que teníamos para hacer el canal local, minga. Lo cual es absolutamente lógico, claro y justo, incluso, a la hora de pensar en una empresa, en un comercio, en un mercado, en una opción de trabajo eminentemente capitalista y con fines de lucro. Si dijeran que estos son ellos, casi no sería necesario este programa. Claro. Si ellos se asumieran como, mire, nosotros acá vendemos salchicha, y el que no le gusta la salchicha no nos interesa, pues entonces uno tendría mucho más claro otras cosas. Pero esta insistencia en la objetividad, en la libertad de prensa, en la libertad de expresión, todas cosas que no han practicado nunca estos muchachos. No. Pero bueno, así estamos. Esto era entonces la entrevista con Daniel Vogel en el primer programa de este Nosotros y los Medios, allá en la segunda semana de julio de 2010. Bueno, ahora me parece que es oportuno escuchar algún, cosa que no hacemos habitualmente, pero el lujo que nos podemos dar en un programa como el de hoy navideño, algún temita musical y después volvemos y seguimos con este. ¿Te parece que hagamos honor a qué cosa? ¿Y qué tema alusivo podríamos poner? ¿Algo navideño? A ver. ¿Algún villancico? Ahí está, tengo 4 burritos cantando. o por ahí algo más propio, más cercano a nuestro sentir musical. ¿Qué músico que uno admira hizo algo sobre Navidad?

Seguimos en Nosotros y los Medios, programa especial navideño con todos ustedes. Sábado 25 de diciembre, estamos acá acompañándolos como siempre, como cada sábado a las 13 horas puntual en Radio Provincia. Gustavo Bulla, Gustavo Gordillo, Martín Gómez en la operación técnica, Ivana Casas en la producción, Gustavo Tenagli en la producción, seguramente en La Plata, Perla Damuri siempre en el éter con nosotros, Alejandra Paulucci quien les habla. Y les recuerdo que pueden mandarnos un mail a nosotros @amprovincia.com.ar. También pueden contactarnos vía Facebook buscándonos Nos los Medios, y ahí vamos a aparecer nuestras bellas caras sonriéndoles. Y luego también, si quieren escuchar el programa, este y todos los programas que fueron transcurriendo en estos 6 meses, pueden hacerlo presionando nilmedios.blogspot.com. ¿Cómo dijo? N-I... La gente está medio chupada. Sí, es verdad, es sí, verdad. Despacio, estoy muy acelerada, discúlpeme. Están anotando en la servilleta. nilmedios.blogspot.com. Sí, hay que aclarar que la I, porque fue un debate reciente, es la Y, que ahora dicen que es la Y. Para mí es la Y. La Y. Señor, a mí nosotros no me... estamos con la cultura clásica. Yo, claro. yo hice la primaria ya por los 70 y acá no me van a venir a hacer estudiar todo de nuevo. Sí. Así que... Por los 70, por los 60 hizo. No. Yo... No te hagas... Terminé séptimo grado un caluroso día de 1977. Así que lo hice íntegramente en los 70. Íntegramente en los 70. Así que... Y lo puedo demostrar. Tengo los boletines ahí. Contra todo lo que dice lo contrario. Claro. Gran debate nacional. Termina el primario. Así que bueno. Seguimos con este amable programa navideño, entre sales de frutas y alguna que otra... Y repentinas siestas. Siestas eventuales. Aparecen y desaparecen y demás. Pero allá por el 4 de septiembre teníamos en nuestro programa una comidilla bastante interesante. Por un lado, medio loco, ¿no? Por un lado teníamos a la inefable, una de las invitadas casi estelares en este programa, Elisa Carrió, hablando de que finalmente los argentinos íbamos a tener que levantarle un monumento a Héctor Mañeto, uh-huh. porque era como el último bastión que nos salvaba de esta barbarie. No, una lógica muy, muy particular. Fue la época en que se había puesto de relieve todo el tema de papel prensa. Ah. Y bueno, la señora Carrió recorrió todos los medios haciendo sus afirmaciones rimbombantes y proponiendo realmente construirle un monumento al contador del Movimiento de Integración y Desarrollo, que fue presentado a la señora de Noble allá a principios de los 70, un jovencísimo Héctor Mañeto en principios de los 70, ya no tan jovencísimo y bastante más poderoso de lo que era en aquel momento. Y también en ese programa, y ahora lo vamos a escuchar todos juntos, tenemos un apasionante contrapunto entre Gabriel Mariotto, el presidente de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, y el señor José Ricardo Eliashev. Un inefable periodista y que se puso nervioso, no sé si tanto como Clarín, pero vamos a escucharlo tartamudear ante algunos planteos hechos por el bueno de Mariotto. Así que bueno, esto es el audio que se viene. Recordamos entonces esta época, esto fue el 4 de septiembre, fue era todo el momento que se había salido a la luz, o en todo caso había levantado la línea de flotación todo el tema de papel prensa a partir de un par de iniciativas del gobierno nacional. Y allí estaba entonces Carrió defendiendo a su empleador y Gabriel Mariotto, el titular de la AFSCA, discutiendo amablemente, departiendo como amigos con José Ricardo Eliashev. Y haciendo uso de la memoria, cosa que provocó... Y siempre provoca... La incomodidad, en este caso, del bueno de Pepe. Cada vez que uno usa la memoria, hay alguien que se pone incómodo. A ver, escuchemos qué se decía. Acá vive Nini Marshall, Tato Bores, Pepe Biondi, Rolando Rivas, Tita Merelo.

monopólico de la provisión de papel prensa a través de una empresa mixta, pero con predominancia de los diarios Clarín y La Nación. Sí, sí, como y, como, y como herencia de la dictadura militar. Fue un excelente obsequio que la dictadura le hizo a cambio del silencio. Hay un libro recientemente ¿Silencio? Aparecido. ¿Silencio? No estuvieron muy callados. No, no, en algunos casos prestaron directamente, pasaron a la ofensiva. A cambio de los coros, diría claro, yo, más que, claro. Más que de silencio. Yo citaba lo de silencio porque hay un libro recientemente aparecido de periodistas de Tiempo Argentino que tiene un título bastante logrado que es Silencio por Sangre, contando la historia negra o roja, diríamos, de cómo fue lo de papel prensa. Pero bueno, escuchemos a ver qué nos decía Déboli. Jorge Déboli, entonces, el titular de DIPRA. Sí, ¿qué tal, Gustavo? ¿Cómo? Ambos Gustavo, ¿cómo están ustedes? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo te va, Jorge? Bueno, ¿cómo están viviendo los más de 100 diarios de todo el país que han estado sometidos a esta especie de dictadura del papel ejercido por las empresas privadas Clarín y La Nación en el manejo de papel prensa? Bueno, en principio esto ha excedido a los diarios asociados de DIPRA porque hemos recibido adhesiones de todas las provincias, de infinidad de publicaciones diarias y periódicas anónimas que no son conocidas, que no tienen, digamos, la visibilidad que tienen, por ejemplo, los diarios editados en la Capital Federal. Pero lo estamos viviendo, bueno, como dije hace poco, que con esta decisión política del Poder Ejecutivo de ir hasta el hueso con estos temas y de poner en la agenda de gobierno un tema que venía ocultado, que venía censurado desde su mismo inicio, cuando se traspasó las acciones de papel prensa del grupo Greiber al grupo Clarín, La Nación y La Razón, se abre un velo y despeja un camino de esperanza, ¿no? Así lo tomamos. Jorge, a ver, vamos a suponer que no sabemos nada, que no ocurrieron todas las cosas que son de dominio público acerca de papel prensa, que no nos enteramos de nada de lo que se haya dicho. Vos como secretario de DIPRA, ¿cómo se llevaron con papel prensa durante todos estos años? Bueno, desde el principio todos los diarios, o muchos diarios del interior, que pudieron hacer oír su voz, que trascendieron, que lograron hacer trascender su voz, desde a partir del año ya 1978, digamos, destacados diarios del interior de nuestro país, como La Voz del Interior de Córdoba, o La Capital de Rosario, o Los Andes de Mendoza, antes de ser, digamos, vendidos a los grupos hegemónicos, uh-huh, metropólicos, hicieron oír su voz con sendas editoriales, incluso hasta pronunciamientos muy fuertes de ADEPA, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas, y de ADIRA, la Asociación de Diarios del Interior, que no solo cuestionaron la transparencia del pasaje de las acciones, sino que criticaron fuertemente la política, el manejo monopólico de la provisión de papel, porque los perjudicaba enormemente. ¿Podrías darnos algún ejemplo de esta manera de perjudicarlos? Bueno, en la primera medida que solicitaron Clarín y La Nación a la dictadura de Videla y Martínez Díaz fue que aumentara en un 70-80% los aranceles de la importación de papel, lo que directamente los dejó rehenes del grupo, teniendo que pasar a pagar un papel que antes compraban más barato afuera, a pagarlo más caro fabricado acá en el país. Esa fue la primera manifestación, digamos, de los diarios del interior sobre este tema, ¿no? También, bueno, fueron el grupo Clarín La Nación fueron fuertemente criticados porque hasta la misma dictadura había propuesto que el 49% de las acciones la integren diarios de todo el país, y cosa que en su momento Mañeto y Peralta Ramos se negaron rotundamente porque obviamente de esa manera perdían el control del manejo monopólico. También tuvieron un manejo durante especial, especulativo, durante la década del 90, ¿no? Con el dólar bajo, equiparable a un peso. Sí, fueron, digamos, distintos periodos donde la oscilación de los precios de commodity, como es el papel en el mundo, ha hecho que haya momentos que se consiga más barato afuera y dejaran de comprar acá nacional y al revés, ¿no? Ahora, los reclamos no se quedaron en los años, fines de los años 70 con estos diarios del interior, sino también siguió con una prédica en ese sentido Héctor Ricardo García de Crónica o Julio Ramos de Ámbito Financiero. Uh-huh. Y mucho más acá, recientemente, hace un año, editoriales de alguien, digamos, insospechadamente, digamos, que no es simpatizante, digamos, de este gobierno, sino por lo contrario, opositor, como es el editor Jorge Fontevecchia, en una editorial del 16 de agosto del año pasado, fue claro cuando dijo que el manejo del precio y la distribución del papel por parte de Clarín y Nación hacía que todos los diarios tengan que alinearse con su política y su línea editorial. Jorge, ¿cómo era el tema este de que Clarín y Nación tenían un precio muchísimo más favorable del papel? Supongo que la excusa era por volumen, pero ¿cuánto era esta diferencia? Bueno, no hay constancia porque no han permitido nunca a los directores representantes del Estado dar información sobre su política comercial. Pero se presume que el precio real que ellos pagaban con diversas formas de retornos que tenían era un 30% mucho más barato que el precio de lista, digamos, oficial. Ajá. Pero eso era para respecto a los diarios que podían acceder a la cuota de papel prensa. ¿Cómo? ¿No cualquiera podía acceder? No, porque la producción nacional de papel prensa anual es de 170.000 toneladas y lo que se consume en el país son 250.000 toneladas. ¿No? Esa diferencia se tiene que importar. Los que no estaban dentro de la cuota papel prensa, o sea, que no eran ni abastecidos ni siquiera parcialmente como algunos de los diarios que lograban una cuotita, ¿no?, abastecerse con papel prensa, el resto lo tenían que comprar afuera, pagábamos el papel un 50% más caro que el precio oficial. O sea, con esto hay tres precios. El precio real que pagaban los accionistas privados y algunos socios amigos, entre comillas, el resto de los 170 diarios que ellos dicen que abastecían, y las mil y pico de publicaciones restantes que hay en el país, entre diarios, semanarios y quincenales, lo pagábamos un 50% más caro que los que el precio oficial. Con lo cual ubicaba a todo el mundo en desventaja, porque eso implica afectar seriamente la libertad de prensa. Es decir, si yo tengo que pagar el papel más caro, no puedo comprar todo el papel que necesito para imprimir todos los contenidos. Estoy mirando de frente pasar la vida fulera. Discúlpenme, yo ya me iba. Nos estamos yendo en el último programa del año, el último programa del 2010. Claro, porque el próximo ya estamos en 2011. El próximo ya es 2011, así que... Se lo voy a decir ahora, ¿no? En este programa número 22. Usted es más inteligente de lo que parece. Bueno, pero es que parezco muy tonto. Ese es el problema. Porque yo no me había dado cuenta que este era el último programa. Si no, me hubieran puesto un poco más sensiblero y demás. Más festivo, incluso. O no sé, claro. o hubiera hecho algo. Dado cueca, como no me di cuenta, hicimos el programa así porque sí. Bueno, el último programa entonces del 2010. Agradecemos a todos los oyentes que han venido acompañándonos. Por supuesto, agradecemos a Martín, que ha estado todo este año desde que vinimos aquí a parar a Capital Federal a hacer el programa, aguantándonos los trapos, a Ivana Casas, bueno, a Perla Damuri, que está allá a Lorena Calcopietro, a Gustavo Tenaglia también, que nos estuvieron acompañando en la producción, y a los distintos operadores desde los estudios centrales, los feudos, Fernández, distintos que fueron rotando, así que Bueno, nos encontramos el sábado que viene. Ya hasta el año que viene, podemos decir. Claro, claro. Ay, ay, ay. Podemos decir hasta el año que viene. En el primer programa del 2011, que también irá grabado, por esta cuestión de que es precisamente primero de enero. Les deseamos a todos que terminen un 25 de diciembre sin necesidad de coma alcohólico ni nada de eso. No, digamos que no hace tranqui. Falta, señor, no que, hace que falta. Que la pasen con sus afectos. Y bueno, y no, nos preparamos para iniciar un nuevo año que va a ser muy importante para el país, sí, como siempre son los como años. Cada año. Pero bueno, entramos. Incluso para cada uno de nosotros. Digamos, este programa que trata la actualidad política y demás a través de los medios, seguramente va a tener mucho material el año que viene, ¿no? Sin ningún lugar a dudas. Sobre todo estamos hablando de un año eleccionario. Chau, chau, adiós. Nos gritan. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! ¡Felicidades! Para que empiecen todos el primero de enero del 2011. Bueno, son nuestros augurios, sinceros augurios. Es que estoy cansada, les digo.